últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, larga vida al rock and roll. Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima cuadragésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Mejora, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta agradable interrupción. Estamos siendo interrumpidos en estos momentos, pero sí, agradecemos estas interrupciones tan puntuales. Tienes muy bien. ¿Por qué molestan? No, en realidad no están molestando. De hecho, estamos aquí haciendo un programa de radio que se llama En Caso de que el Mundo se Desintegre y tú lo estás sintonizando a través de algo. No sabemos si Lagarto. Para mí es como que si fuera a las 6 de la mañana. Sí. Paso a explicarle la siguiente situación. Aquí en el espacio, en la nave, según los termostatos y cronómetros temporales que ajusta el capitán Roger Vinilo, siempre es las 6 de la mañana. Ah, comprende. Bueno, jodan, entonces voy a dormir. No puedo ir a dormir. Escúchame, ¿en qué repercute que usted tenga sueño? Y no prestaré atención. Diré, estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. Eso será restringido a ese puede plan, que no, póngale. Puede que en algún momento se despierte en sus y su mirada. Deje de hacer el programa con los ojos cerrados. Trataré de hacer lo posible para que todo salga mal. Está perfecto. Señoras y señores, presentaremos ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana, comenzando por quien nos lleva a los continentes. Espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Grande capitán. Está bien despierto, sí, ¿eh? Sí, que bien se lo ve. Automatizado totalmente. Sí. Perfecto, lo tenemos de espaldas, por lo tanto no sabemos si estás dormido en estos momentos o no. Señoras y señores, bien despierta hasta ellas, la productora de este programa de radio. Creo que esta es cuando rinde en su plenitud absoluta. Sí, a las 6 de la mañana. Con ustedes, la muda. ¡Ay, mega y muda! Y ahora presentaremos a alguien a quien le han robado el reloj desde hace muchísimo tiempo. No tiene hora. No, él debe preguntar, ¿no? ¿Qué hora es? Y se le miente, generalmente se le dicen 2 horas menos de las que son, para que él se sienta feliz y a gusto. No, sin embargo, jamás está feliz y a gusto. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, lo soy Mico. ¡Grande Mico! Y déjame descansar. Mico, claro. Ya te está viendo. Cabrón, tú no, tú tienes que chambear. Está viendo con cara de peluche y en cualquier momento te abraza y ahí está, a soñar. El humo del cigarro te envuelve y tus ojos no ven más allá de tu nariz. Un mundo se despedaza frente a la cámara y te prometen más imágenes después de los siguientes comerciales. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el borde del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¡Qué tranza, desintegrados! Aquí les escribe su camarada Alucard. ¡Ah, hola, Alucard! Y solo estoy de acuerdo contigo. No, aún no se expresa, Alucard. Dice, solo les mandé este email porque quería decirles que son unos hinches vatos culeros, ya que les dije que dijeran ¡el demonio! Pero no era para hacerles nada, verlos como pendejos. Bueno, tú tienes que tener en cuenta una cosa. Sí. Quienes hacemos este programa de radio, tenemos una enfermedad que se llama paranoia progresiva, por lo tanto pensamos que todo lo que llega aquí es para hacernos daño. Sí, que sí. Y entonces, nada, pensamos que nos quería. No, dice, se los pedí porque esa palabra me gusta y pues quería oírlas en un programa de radio. Bueno, ya ustedes, cabrones, cabrón, piensan que lo hago para joderlos el día. Sí, pensamos que nos hiciste para joderlos el día. Sí. Y ahora con este otro mensaje nos está jodiendo este otro día. Por lo tanto, son 48 horas de día jodidos por tu culpa, Lucard. Dice, bueno, no lo digan si no quieren, pero quiero que sepan que yo no soy uno de esos pendejos que viven de las apuestas. Ah, qué mal pedo, porque queríamos tener un amigo de eso. Dice, y eso es todo. Y también quiero decirles que su programa está bien chingón y me la paso toda madre oyendo los putas pendejadas que dicen. Dice, así deberían ser los noticieros, que quiten a ese pendejo de Joaquín López Doriga y que los pongan a ustedes. Perfecto, quítate de aquí, Joaquín. Daremos las noticias. Bienvenido, México. Estas son las noticias. Apaga ese aparato, por favor. La Lassi desde el Bolsón, Argentina, Dice, para mí, Paola Lassi, lo que es indescifrable, ya me estoy imaginando a la perrita Lassi, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y dice, para está mí... Está chido, porque es como una perrita Lassi que habla. Sí, tenga cuidado todo lo que la vaya a decir. La perrita Lassi no hablaba. Porque, no, esta es la perrita Lassi que, hab- sí, que habla. Sí. Y Lassi, una de todas las Lassi que existió, sí. Y esta es la más buena de todas las Lassi. Pero digo, antes que haga alguna de esas acotaciones sí. tan pertinentes suyas, sí sí. le vengo avisando que Lassi tiene 14 dulces años. Ah, para que no lo diga que le supo nada. No, no, sí, está bien. Dice, bueno, para mí, lo más indescifrable es que, por nuestros padres nos tienen a poner nuestros nombres y no digan que claro, por ellos te han puesto Lassi. Qué mierda. Es que tus padres querían tener una perrita, sí, sí. Vino la nunca hija, tradujeron. Vino la hija mujer y dijo, bueno, Lassi. Pero querían un coli. Sí, sí. El nombre alternativo era Chatrán si salías gata o Rintintín si salías machito. Dice, bueno, y yo no sé, un chinga su madre también. ¿Rintintín para... era un perro? Era un perro, Rintintín. Ah, no, Tintín era el, no, el que no Tintín era, un perro. Era otro sí. que tenía como un jopito sí, así sí. y pertenecía a un grupo de amistades bastante extrañas. Estaba sí. muy extrañas. Sí. Con un perrito muy simpático. Sí, para que mí escuchaba Morrison. Recuerdo que se llama Milú, sí. el perrito. Escuchaban Morrissey. Sí, que sí. Sí, Morrissey solista, Smith, escuchaban. Tienen una onda muy british. Pero bueno, está aquí lo que tenemos es a Rintintín, el famoso ovejero alemán. Ah, está Rintintín ahora. No, está Lassi. Ah. Es Lassi la que está aquí. Y dice, bueno, no sé qué pusieron los suyos. Yo quiero saber quién fue el pelotudazo que puso este régimen de mierda. Pueden dedicarse de mi parte un chinga a su madre. ¿Qué régimen? ¿De qué régimen habla Lassi? Es un régimen. Es un régimen por donde los padres ponen el nombre a los hijos. Ah, póngale. Hay en otros países del mundo donde los hijos le ponen nombres a los padres. Eso está más chido. En la cultura oriental, donde sí todo, sí. en lugar de ser progresivo, es regresivo, en, claro. en orden de honores. Sí por ejemplo, sí. un hijo honorable hace honorable a sus padres, y no un padre honorable hace sus hijos honorable. Podríamos decir que a lo mejor son los hijos en determinada edad, los padres no tienen nombre. Sí que sí. Es bueno, robar. Lo pierden. Lo pierden, lo van perdiendo. Porque siempre fueron hijos también. Claro, es verdad. Cuando uno se casa, en realidad, en parte pierde el nombre, porque sí, pasa sí, a ser sí. cariño. Pierde todo. Gordo, pelado, sí, o sí, algunas sí. cosas así, y luego recupera el nombre como tienen los hijos. Póngale. Pero esto es un país oriental. Es muy complicado. Que no daremos el nombre sí, para sí, no sí. herir susceptibilidades. Dice, bueno, solo era eso. Y quiero ser su fan número uno. Perfecto, porque está vacante el puesto. Nuestra fan número uno era en Monterrey. Ah, sí que sí. Esta chica Rodríguez, apellidada, que sí, no era Karen Rodríguez. Sí. Duró aproximadamente una semana. Lassi, ahora tienes el puesto. Ahí está en el bolsón. Dice, bueno, son unos capos. Jamás los voy a dejar. Teniendo no en cuenta mientas, que tiene. Lassi. Cuando alguien de 14 años te dice, jamás los voy a dejar. Ah, ya los dejó. Ya está. Ya sí, no sí. está escuchando ese programa, está escuchando otro. El panda pendejo de Lagos de Moreno. ¡Ahora panda! ¿Quién carajos es Mosca? Bueno, aquí de Lagos de Moreno, pero ¿quién carasco? ¿Quién lo conoce? ¿Cómo es eso? Y yo conozco a la mera y a mí mismo, que soy Lagos de Moreno. Por favor, el Mosca, identifícate. Soy el Mosca. Perfecto. Mosca, muchas gracias por estar aquí. Vuelve a Lagos de Moreno. Y ya está, no, ya está la presentación. Es de mucho hablar el Mosca. Panda pendejo, espero haber evacuado esa duda que tenía sobre la presentación del Mosca. Ahí se aleja. Pero no se aleja. Cuando parece que el Mosca se aleja, no se aleja. Chinga tu madre. Oh, la mierda. Miguel de Jalapa, Jalapa, ahí está en México. Hey, señores, aquí de nuevo. Me desaparezco un ratito y luego mando muchos mails. Sí, el ratito de Miguel de Jalapa son 348 programas. Y luego llega para decir, ¿qué onda? Pero está muy bien, dice, joder. Me encanta que haya muchos oaxaqueños en el club. ¿Qué pijos o no? Dice, desintegrados y también jalapeños. Capitán Lagartón, joder, tienen que mejorar su zapoteco, nahuatl y mix. Teco. Es muy chingón bailar con el guajolote borracho hasta la madre mezcal. Ah, el guajolote. Ah. Aquí hay un dato que no nos había pasado el lobo y no nos había pasado justamente al guajolote nuestro amigo tabasqueño, le ponen pedo. Isaac. Sí, que sí. Al guajolote estás le, da, bien pedote. Le dan de beber mezcal. Sí, que sí. Y entonces el guajolote es el encargado luego de sacar las fotografías. Claro, sí, sí. Y esas cosas. Carolina, es como el tío pedote. Hay fiestas que tienen un tío pedote y otras que tienen un guajolote. Claro, cuando tú no tienes tío pedote, sí, que sí. Hijo único. Tío pedote, guajolote. Un guajolote sí. cumple la misma función que un sí, tío que pedote sí. y la fiesta está en paz. Carolina Yamilete, me ha encantado este nombre Yamilete porque es como que no llega a ser Yamila. Es una Yamila chafa. Póngale eso. Es apenas una Yamilete. Reyes, ¿no? Carolina Yamilete Reyes del Salvador dice: hola, mi nombre es Carolina Reyes. ¿Y el gaminete? Lo obvio. Ah, lo obvio, le da vergüenza. Ella se avergüenza, en realidad. Lo presenta aquí, pero dice, no, en realidad, dígame, Caro Reyes. Y escribo a esta radio porque me dijeron que ustedes están recibiendo demos de voz para locución. Ah, sí. Sí, estamos recibiendo. Dice, yo soy estudiante del primer ciclo de comunicaciones y estoy interesado en formar parte de un grupo tan distinguido. ¿Por qué mierda escuchan los que se le canta el culo? Sí, nosotros lo que dijimos era que... Los que tienen programas armados, sí, shows, radiales... Se podían comunicar directamente con el Corporativo 9. Póngale. Dimos la dirección postal, sí, del Corporativo, sí, 9, y cómo llegar a pie o en combi al Corporativo 9. Todos los datos. Pero no dijimos que nosotros estábamos, claro, recibiendo, porque eso nos da cierta situación de poder, sí, y ya nos da ganas de fumarnos un habano, sentarnos en una silla y decir... No, a ver, tú no nos gusta. Quítate la ropa. Y esas cosas. Ver, pero bueno, lo haremos con Carolina y a mí. Sí, ya que estás. Sí, ya, sí, que llevo aquí. Dice, bueno, quiero formar parte de tan distinguido grupo como ustedes. ¿Cómo le hago para enviar mis 35 demos? ¿35? No, eso es una falta de respeto. No, son muchos. O sea que es como que uno te va a gustar sí o sí. Claro. Con 35 demos. No, por, no, no. Por formulario. Dice, ¿a quién debo dirigirlos? Al el señor Burns. Sí, ¿no? Sí, sí. Dice, él es el que maneja todo. ¿Los demos tienen que ser de mí solita? Sí, sí, sí. Yo voy a llamar al profesor... De tu solita y sin ropa. Al profesor Monk Reynolds. Quizás estás por allí. Pues el profesor Monk Reynolds tiene una cátedra de comunicación. Sí. Pero bueno, enseguida llega el profesor Monk Reynolds y vamos a ver qué hacemos con Carolina Yamilete Reyes. ¡Carajo, cállense, pendejos! En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre. Hola, cabrones espaciales, saluda desde la ciudad de Oaxaca, México, su fiel amigo el Perro Botillo. Ah, hola, Perro Botillo. Les cuento que ya estaba... No estoy de acuerdo. No, pues, estaba harto de mi trabajo, dice el Perro Botillo. Como muchos de los oyentes, soy diseñador gráfico y trabajaba para una compañía de importancia maquinaria. No, que en realidad importaba maquinaria, ¿no? De importancia maquinaria. No importa, si importaba maquinaria, era importancia maquinaria. Que a alguien le importaba, ¿verdad? La maquinaria. Dice, pero bueno, un amigo que también es diseñador gráfico me dijo que... ¿No está chingón? Tú eres diseñador gráfico. ¿Sabe? ¿Y qué te seduciría, por ejemplo? ¿Y qué haces un diseño gráfico? Una compañía que importa maquinaria. No. Es como que mucho el arte creativo. Sí, sí, sí. No, a ver, ubícame esta cadena de engranajes aquí. No se ve chingona. Hazlo con Flash, que se mueva. Ahí está chido. Sí. Deberíamos cambiar todos los iconos y todos los isotipos de la empresa. Ay, carajo. Bueno, a eso se dedicaba el Robotillo. Y dice, pues bueno, un amigo que también es diseñador gráfico me dijo que en donde trabajaba una empresa de publicidad, eso ya es más chingón. Ah, sí, sí. Vende este maravilloso producto a alguien. Ay, hijo de la chingada, ¿cómo le hago, no? Y es un desafío. Dice, estaban por solicitar un diseñador gráfico, pues tenía mucho trabajo. Aun cuando pagan una mierda, me entusiasmó la idea de trabajar en una empresa de publicidad y dejar mi estudio por un rato. Al día siguiente fui a las oficinas de la agencia y pregunté por la dueña, la cual resultó ser una vieja amiga mía. ¡Oh! Es chido cuando te pasa eso. Bueno, voy a hablar. ¡Oh, Marta! No nos vemos desde el año 54 cuando cayó el dirigible, ¿verdad? Ah, eras tú, hijo puta. Eras tú, Marta. Me abandonó en medio de la bodega. Dice, bueno, en cuanto me vio, se alegró mucho. Yo le hablé de que quería el trabajo y después de ver mi currículum vitae, me dijo con mucho agrado que llegaba en buen momento. Llegas en buen momento, mientras se acomodaba el liguero, ¿verdad? Sí que sí. Dice, bueno, pues daba quería, todos los pisos. Quería despedir a su diseñador porque es muy lento. De este modo, la dueña despidió a mi amigo y me dio su empleo. ¡Ah! ¡A su amigo! Claro, esto es un momento ético. Terrible, cabrón. ¿Y tú qué puedes hacer? Si no, no lo dejo, porque la suerte de tu amigo ya estaba echada, igual iba a venir otro sí luego sí. De ti. Sí que sí. No, pero no debería haberlo tomado. Qué feo momento. Esto es como ir a visitar una pareja de amigos sí que sí. y encontrar que está la esposa de tu amigo sola. Y decir, no, yo le quiero echar el cuerno a este degenerado. Y lo hace contigo. Y que es un dilema moral esto. Porque, oh, es mi amigo. Pero si no hubiera sido contigo, hubiera sido con otro. Sí, sí, sí, sí. Por lo tanto, está bien lo que hiciste. Dice, bueno, y me dio el empleo a mí. Al principio me sentía mal, pero luego mi amigo me dijo que de todos modos es un buen amigo. Oh. Porque yo hubiera utilizado esto para hacerte sufrir. Pero él dice, no, me dijo que de todos modos pensaba en renunciar. Era toda una porque cadena soy, de... Porque pues, soy muy lento, soy, ¿sí? Yo pensaba renunciar porque me exigen mucho. Sí que sí. Yo me tomo mis 3, 4 años para el diseño de una página donde aparezca nada más que el contacto, ¿no? Yo soy bien hiposo. Y muy artistón. Y entonces ahí estaba, dice, bueno, esto, el jefe de área le caga las pelotas. Ahora mi amigo se dedica a realizar su sueño, grabar un disco con su banda de rock cristiano. Me despido, y claro, sí. Es que tardaba mucho porque, claro, lógicamente, era muy cristiano y a cada cosa hacía amén cuando quedaba terminada. Sí. Y gloria cuando le salía chingón. Exacto. Entonces, bueno, se lleva su tiempo. Excelente, excelente. Me despido deseándoles bienestar por muchos días. Reporto desde la ciudad de Oaxaca, México, su fiel amigo, el perro Botillo. Tengo por aquí justamente al profesor Monk Reynolds de la Universidad de Massachicha para tratar el caso de Carolina y Amileta Reyes. ¿Qué tal, profesor? Profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Antes que nada, vamos a dejar plantearle... Antes que nada, hay muchas cosas que sí. hablar. No, por favor, le pido. Tenemos el caso de Carolina. ¿Les he hablado de las flores con que se realizan los tés? No. Pero no importa, las flores con las que se realizan los tés... En este momento estoy bebiendo. No, está bien. Usted beba mientras, pero mientras experimenta con viejos rituales nativos, le voy a plantear esta situación. ¿Cómo le hago para enviar mis 35 demás por este formulario? Demos, ¿no? Demostraciones, dice Carolina. ¿A quién debo dirigirlo? Ya lo dijimos. Ah, está bien, cambiamos. Entonces, al profesor Monk Reynolds, por favor. Sí. Amén. Está bien. ¿Puedo enviar mi foto? Sí, la foto de Carolina. Sí, pueden ser los demos en video. Impresionante. Sí, y en la cama. No, es impresionante. Esta chica realmente nos sorprende. Dice, también me dijeron que habían dado una dirección donde me podían aceptar. ¿Podrían decirla de nuevo? Ah, si era la de la embajada turca en Alemania. No, muchas direcciones, sí, en donde te van a aceptar, no, siempre. Era la del Corporativo 9. Tienes que tener cuidado. Dijimos, sí, pues. Es preferible que vengas a mi casa por la noche. No. Profesor, usted... Y no te puedo aceptar, no, un poco. Profesor, usted es profesor. Usted no puede así lanzar de aceptar. Como si estuviera en el galgódromo. ¿Qué cree que es esto? Por favor, es un oyente. Un estudio de comunicación. Sí. Como tantos otros que se hacen todos los días en tantas oficinas de comunicación. Sí. Voy a empezar a oírlos para ver si me la dicen. Te la digo, te la chupo. No, ya sabía que esto iba a descarrilar. Gracias, profesor Monreino, le agradezco mucho. Retírese, por favor. Usted ofende. Antes que nada, quiero dejar mi dirección de correo electrónico. Para que todo siga bien, ¿Ahí la dijo? ¿Dijo la dirección de correo? Sí. Ah, perfecto. Postscriptum. Es que así no se puede, cabrón. Bueno, aquí dice, gracias. No, Postscriptum. ¿Podrían dar mi correo al aire? No, porque el correo no nos figura. Cuando la muda nos entrega los mensajes, los correos se borran. Para no entrar en la posibilidad, salvo que lo pidan explícitamente. Y la muda se ve que lo ha borrado este. Dice, y darlo al aire por aquello de alguien que está interesado en mis demos. Dice, qué bonito. Esto es buenísimo. Qué bonitos muñequitos los de esta página. Pero que claro que sí, son hermosos los muñequitos. Mira, una vez me han regalado unos muñequitos muy lindos. Gracias, profesor. No, gracias. Ya les... Lagarto, vuelva, por favor. Te pido. Hola, desintegrados. No, ¿sabe qué? Yo creo que a esta altura ya estamos en la famosísima clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Jesús el Nazareno de Pimentel, Perú, sí, dice, ese Jesús. Mundo sí es real, el mundo real es el que dura para siempre, así que pórtense bien. Mati Cocido, tranquilo, dice, estuve visitando la página de John, una más y más completo porque estaban las últimas 10 entregas en caso, listo para bajar, por lo tanto ha cumplido mi pedido. Pirata, ¿cómo es eso de que te casas? No, no me caso. ¿Va a haber otro tripulante de la María Tijuana? Chale. Cheno de Juliaca, Perú, dice, yo no escucho el programa de radio por FM Extremo, pero ya no lo pasan más, por favor, si me dan la respuesta, díganlo sin pelos en la lengua. Y va, tíos, viva el reggaetón. Israel, el cajetoso de Celaya, Guanajuato, México, dice, llevo dos emails que mando y no los leen. Dice Javi, de Argentina, quiero saludar a Alina. Ella es de Argentina. ¿Qué le ha pasado, cabrón? Chinga su madre. Bueno, seguimos con Álida, que ella es de Argentina. El 25 de febrero es su cumpleaños, dice. Catador de Bogotá, Colombia. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre me convertiría en un mojón. Dice, para que me valga mierda todo lo que me vale. Dice Gerardo de Saltillo, Coahuila, México. Visitar un lugar donde más me guste, por ejemplo, una sierra, un bosque, o tener sexo todo el día. Palomita fuerte de búfalos con los medios de Norteamérica. Dice, ¿qué pasa con el programa 1035? Todos los mensajes son mamones. Los leyeron los del día 14 y pasaron una hora. Los guardaron para ese día. Parecía que estaba escuchando la línea de amor. Palomita fuerte, dice, mierda y pobre. Fíjate que cuando empezó tu mensaje ya sabía que el pirata terminaría diciendo, ella lo abandonó, ella lo abandonó. Israel de Puebla, México. El pedo más grande, coger un par de veces, dice Moira Guaridel de Capitán Sarmiento, Argentina. Dice, yo lo quería es decir a la persona que amo, que es lo más importante que me ha pasado en la vida. Hasta ese momento, y disfrutaría que hasta este momento en que se termine, le diría que si Dios me lo permite, nuestro amor seguiría en otro mundo y estaríamos juntos, felices, permanentemente, comiendo perdices, siendo, y además perdices también, que son un bichito que se come y es muy alimenticio. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Qué interesante eso que dicen las personas que aman, que le van a decir algo a las personas que aman y ya saben lo que le van a decir, pero no saben quién es la persona que ama. Pensadores contemporáneos. Hola amigos y amigas, estado actual y pronóstico del tiempo para el fin de semana. Mesa, Arizona, USA. Principalmente soleado. Temperaturas entre 26 y 9 grados. ¿Eso es soleado? Sí. 9 grados. Buffalo, New York, USA. Agitación de lluvias, nieve y sol. Temperatura entre menos 1 grado y menos 9 grados centígrados. Vientos del oeste hacia el este. Guanajuato, México, principalmente soleado. Temperaturas entre 28 y 12 grados. Caracas, Venezuela, parcialmente nublado y también parcialmente soleado. Vientos del este hacia el este. El Bolsón, Argentina, principalmente soleado. Temperaturas entre 9 y 27 grados centígrados. Liverpool, Inglaterra, brisas frías con vientos e intervalos de nubes y lloviznas. Temperatura entre 4 y menos 2 grados centígrados. Vientos del noreste hacia el suroeste. Informó, para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¡Ey, mire, lagarto! ¡Está soleado! Paola Agüero Bazán de Lima, Perú, dice, yo, un día antes que el mundo se desintegre, andar tal vez desnuda como Adán y Eva en el Edén. Sí. Hola, zombies despatriados y perdidos en la inmensidad del deseo sexual reprimidos, los que conforman nuestras pesadillas y fantasías a la hora de dormir. Desde Argentina, la falda de la soledad les saluda Mirmi. Hola, Mirmi. Les voy a contar una historia de mierda. Me despierto después de haber dormido 3 horas. Es para que no haya falsas expectativas. Claro, sí, una historia de mierda. Claro. Era una mierda. Sí, sí, era una mierda, dice Mirmi. Me despierto después de haber dormido 3 horas a las 4 de la mañana para estudiar antes de rendir a las 7. Parto hacia el colegio. Y entre mi andar de zombie veo un árbol un poco peculiar, pero no le presto mucha atención. Después de estar frente a él, se escucha un grito y miles de palomas saliendo del mismo. Pienso, se largó a llover. El aislamiento de pensamiento es pensamiento lógico esto. No, es mierda. Claro, sí. Árbol. Sí. Siento, ¡guau! Miles de palomas que salen volando. Sí. Digo, se largó a llover. No, yo creo que el Papa estaba dentro del árbol. Claro, es lo más lógico. Sí, que sí, cabrón. Donde hay palomas que salen volando en gran cantidad, está el Papa. Sí. Y tú te debes haber perdido en la Plaza San Pietro. Claro. Y por otro lado no hay árboles, por lo tanto debía ser algún... No, porque se escondían los Papas, en los árboles todos los sacaron. Claro, terminaron sacando. Quitaron todos los árboles, sí. Había Papas que no han muerto y que están escondidos, en alguna parte. Eso sí, eso dice justamente el libro de Dan Brown, el Apocalipsis Now. ¿Para qué no? Porque el otro lo ha leído todo el mundo. Sí, entonces me van a decir, no, no decía eso. No, uno que no se leyeron. Bueno, llevando... Ah, no, interrumpí el relato. Perdóname, Mirna. Sí, estábamos con los palomas. Yo pensé, se largó a llover. Se largó a llover. Veo para arriba y era el sonido de las cagadas de las miles de palomas que volaban en círculos. Era una tormenta de mierda a la que tuve que correr. Ah, era de mierda porque tiene mierda. Yo me vi una película de un famosísimo director que se llamaba Los pájaros. De Hitchcock. De claro. Y entonces... Pero esta es una también versión... cagaban. No, pero es que era antigua. Ah. Entonces la versión más moderna. Antes no se usaba mierda. Efectos especiales, violencia. Sí, sí. Y entonces está bueno esto de los pájaros que cagan. Sí, eso, y sí. La gente se oculta y las mierdas les pega. Y algunos, si les pega mal en la nuca o algo así, terminan muy tristes. ¿Nunca le cagó una paloma? No. A mí sí. Estoy estrenando saco nuevo. Bueno, era el sonido de las cagadas de las miles de aves que volaban en círculos en una tormenta de mierda a la que tuve que correr una cuadra esquivándome mierda y llevándome tachos de basuras por delante y un árbol por delante. Pero ya es que una no mierda, encontraba tan dormido que mi... sí, realmente, sí, él lo había prometido. Después de caer, me cae en el medio de la sien una buena ración de mierda. El resultado final, recuerdo que ese momento yo me dije, mucha mierda, así rendís bien. Ah, claro, como suerte. Ah, póngale. Eso, eso quiere sí. decir que voy a rendir. Sí, sí, sí. Pero los profesores lo vieron es llegar que tú todo te cagado. Presentas, claro, todo cagado y te dicen, vete de aquí, te apruebo, te hago algo claro. que quieras, pero no te acerques. Nunca vi un disfraz tan perfecto de una cagada de paloma gigantesca. Sí. Dice, y como sabrán, hubo aún más mierda de profesores, los cuales me dieron una mierda de nota, es decir, un día de mierda. No me aprobaron, les deseo a todos... Bueno, no lo intenten, no sé. Claro, sirve. No se hagan cagar por palomas antes de rendir un examen, sobre todo si no han estudiado. Sé que por lo menos la mierda de paloma no trae eso. No. Háganse caer por, a lo mejor, perros voladores o algún otro tipo un león, de elemento. Una jirafa, un león volador. Sí, básicamente que sea volador o que esté en alguna superficie que esté por encima de ustedes para que los pueda cagar. Un delfín cuando hace un salto. El delfín cagador cuando hace saltos, efectivamente. Nunca he visto cagar un delfín y espero que no sea el nuevo debate en el caso de que el mundo se desintegre, porque que llegará rápidamente. No me gustan los debates de mierda. Mire, no, porque son escatológicos. Y hay gente que le gusta mucho, se llena la boca hablando de mierda y generalmente después termina la política. El Rulas de Mexicali dice. Les cuento que me cambiaron de oficina en el trabajo. Pero no a la de al lado, ni al segundo piso, sino que me han mandado un pinche pueblo de 1000 habitantes en California. Dice, llevo a los rucos y gringos locos. El deporte regional es hacer niños. Y el crack se vende en la panadería. Fui el otro día a pistear con la raza de la oficina y llegamos al único bar de la ciudad. Entonces yo, en mi ansia de fiesta y diversión, pues le puse $1 a la rocola para poner algo de música. Y qué mierda, que encontré pura música country. No mames. Mejor aviéntate un cerote, cabrón. Dice, y bueno, ahora vivo aquí, pero hay que verle el lado bueno a las cosas. Sé que sí, siempre. Sí, es decir, ¿cuál es? Hay que matar a Kenny Rogers. No sé. Dice, bueno, no sé, no tiene el lado bueno esto, maldita sea. Lo que tengo que hacer es que, juntar unos cuantos dólares extras, pues me retiro porque aquí está una muchacha güera, ojos azules, pidiéndome que le haga un hijo. Pero mira, está lleno de rednecks en ese pueblo donde todos se hacen hijos entre todos. Pero si tú no eres el primo. No es el primo. Es raro. Sí, para mí te vio cara de familiar. Sí, sí. Pero en otro orden de cosas, ese es el resultado de que vendan crack en la panadería, ¿no? Claro. O sea, vamos a hacer hijos por ahí, no importa, pero bueno, y ahí está. Espartano de Villahermosa, Tabasco, México. ¡Ah, hola, Espartano! Dice, ¿qué onda, cabrones? Más que una queja, quiero ser como un puente de una queja. Resulta que le recomendé el programa al Chávez, por Chabelo, y un hijo de Saltillo, y el cabrón dijo que tiene una semana enviando mensajes y no se los leen. No sé qué mierda pasa. Y no nos cayó bien. No. Ustedes recomiendan el programa y se creen que... ¡Ay, bienvenidos al reino de en caso de que el mundo...! Esto no es una iglesia. A lo mejor no nos caen bien. Ah, chavo, mire qué chafa. Vete de aquí, chafa chulo. Y lo votamos. Fue leído el mensaje. Sí. no mira, jodan. Dile así, en estos si años, no escuchan cuando... todos los programas, no vengan a mamar. Claro, no vengan a mamar la mamada. Yo creo que esa frase... Porque la mamada ya está mamada. Porque la mamada dice, mamá, sí, ya llegas a mamar la mamada. Y a una mamada mamada es como que ya está super mamada. Por lo tanto, espartano, pon en orden a tu raza que viene hasta por aquí, favor, Y todos los que vienen identificados a través de tu persona. Ya me veo contagiado. Palomita 40 de Buffalo, USA. Ahora caliente, palomita. Dice, urgente, mensaje urgente para el capitán, para el lagarto, para la muda, para prestar atención. No, ¿para quién? ¿Para quién específicamente? Para todos los en caso. Mis viejos escucharon en caso de que el mundo se desintegre. Escucharon algo sobre Palomita que está en Toronto. Muda rápido. Pon todos mis mensajes en la máquina tituladora de mensajes que no quede registrado. Mico, anda con un virus para que todos los programas que se registren. Pero Palomita, nunca pueden relacionarte. Ellos creen que sos una niña pequeña. Angelical. Angelical, no saben que apenas estás... Apenas desarrollada. Sí que sí, abriendo panochas por todos lados. Sucursales de panochas. Con un gringo con pinga. Interesa la pinga y el carro. Lagartija, o sea, deje eso que está haciendo y preste atención. Este fin de semana será mi cumpleaños. Desafortunadamente no podré contarles con libre albedrío lo que pasará. Cumpleaños. Sí, es verdad. Ponte otro nickname. Sí, que sí, nosotros sí, lo distinguimos. Sí, ponele. Claro. Panochita. Paloma. San Basilio. Y nosotros sabremos que eres tú. Sí que sí. Y tú lo podrás escuchar delante de tus padres. Y tus padres dirán: ¡oh, oh, qué perro! Cada día las cosas van peor, ¿eh? Y entonces podrán justamente escuchar todo esto y debatir luego. Y tú podrás opinar también del mensaje. Sí, que sí. Ah, yo no festejaría mi cumpleaños de ninguna manera. No. ¿Y tú cómo lo festejaste, Palomitas? Diría a tus padres: no, yo fui a tomar unos sorbetes. Sí que y sí. Luego me vine temprano a casa. Fueron demasiados sorbetes, pero bueno. Sí. Dice: bueno, quiero que me canten el feliz cumpleaños. Mi cumpleaños caerá el domingo. Estoy sospechando. Bueno, no, esto, el domingo trae mala suerte. El lunes. Los domingos. Lo cantaremos. Dice, estoy sospechando de mi madre, porque tendré que volver a Nueva York. Muy me bien, comunicaré exactamente. Siempre. Dice, y luego, no sé, hasta después del 13, no sé, a lo último no lo entendemos a Palomita. Esto es lo que le complica. Se puso muy nerviosa. Realmente sí. La vida, claro, se puso muy nerviosa y ahora no sabe qué hacer. Está por aquí el Coco Yo. No te preocupes, Palomita. De Parral de Chihuahua, México. A todos nos pasó una vez. Y tiene. Y fuimos presos. Hola, cabrones. Mi enigma de la vida es la crueldad mental de las viejas que conozco. Resulta que cada vez que me late una chava, resulta que ella me quiere, pero solo como amigo. Y claro, esa es, me parte la madre. La última vez que me pasó, eso fue con una chava que parecía que sí quería algo más que mi amistad. Incluso yo, sabiendo la maldición que me persigue desde no sé cuándo, tomé la decisión de no llegarle al plan de faje. Pero resulta que una amiga de ella me empezó a presionar para que le cayera la susodicha. Y pues, el pendejo de mí le cayó. Pero como es de costumbre, me dijo las mismas mierdas que todas me dicen. Que yo no quiero que nada más que como amigo. Que me gustas, pero me la paso muy bien contigo. Pero que no... quiero echar a perder esta bella amistad. Al carajo, ya se perdió, dile. Ya está perdida desde el momento que dejé de verte como una amiga para verte como una máquina sexual exótica. Y bueno, y ahí te retiras. Te secas la baba del labio inferior y te retiras para decir, bueno, nos hablamos, cualquier cosa, ya sabes. Bueno, dice, y toda esa sarta de pendejadas que dicen las mujeres cuando solo te quieren como amigo. Espero que ustedes me aconsejen qué hacer porque ando que me lleva la chingada. Atentamente, el tremendo Coco Yome desde la cueva aquí en la Sierra Tarahumara. Humará en justamente para como Chihuahua. Amigo te quieren, cabrón. No, en realidad, cuando una mujer te dice te quiero como amigo, no te quiere como nada. No. Es tu peor enemiga, podríamos decir. Sí, en estos momentos, por lo tanto, dile, bueno, agradecido de haber compartido estos momentos contigo. Si quieres, seguimos. Y sí, si no, sí. ¿Tienes alguien para presentarme? Claro, si no, claro. Ya, porque pues, a lo mejor dice, la lista amigas, bueno, a lo mejor te cae la famosísima que tú le dices, oye, tú que eres mi amiga. No, no soy tu amiga. Mientras se hable la bruja. Póngale eso que sí. Y esa es una posibilidad. Chitara de Trelew, Argentina, dice: yo me levantaría y andaría desnuda por todos lados sin hacerme ningún problema. Y me comería todos los chocolates que encuentre. Sí que sí. Mientras me río de todos los que se mataron haciendo dietas. ¿Para qué? Para nada. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están desde esta zona selvática del Perú? Es decir, Pucallpa les saluda a su pata mata Enrique el Insecto. ¡Ah, hola, cabrón! Si se les cuento, tuve una semana poco atractiva para aquellos que usan de buen humor. Para comenzar, me cambiaron el horario de la radio en un horario de mierda. Luego, la chica a la que estoy... ¿Cuál es el horario de mierda? El horario de mierda es, por ejemplo, domingos a las 3 de la tarde. ¡Ah, qué horario de mierda! Todos están escuchando el fútbol y tú estás hablando mamadas por la radio. Por otra parte, dice luego, la chica a la que llevo afanando hace ya 3 meses... me sale mintiendo, digo afanando en el sentido de seduciendo, cortejando, sí, no sí. En el sentido argentino, por ejemplo, de la palabra, por robando. Lo cual uno llega a la casa de una mujer para robarle ceniceros y cierto tipo de cosas. Dice, bueno, 3 meses me sale ahora con que primero me dijo que no tenía enamorado y aceptó mi cortejo, y lo peor es que la prima de su enamorado me confirmó que estaba en pareja. Para rematar el plato, jodieron la información de contacto de la página de mi empresa. ¡Qué mierda! No pude ir a madrearlos porque amaneció con lluvia del carajo. En fin, ya mejorará mis días, pero les doy una... Licha, cuídense. Pero qué desmadre. Sí, una mierda. Sí que sé. La vida de Matt Enrique, el insecto, en esta semana que acaba de pasar. Miguel García, en Ahuacatán, México, dice, ¿qué tal, amigos? Un placer saludarles. Quiero un no mames para mi amiga Maru y Jotul, que, bueno, nada más se la pasan cagándome una y otra vez. Denme un consejo para... En la oficina tengo 2 rucas y yo solito, y ni siquiera se mochan, se despide de ustedes su amigo Miguel. Habla más que ellas. Sí que es un buen contrapeso en este sentido. Nadie entenderá nada y serán todos felices. Sigo enfermo, ma. ¿Por qué? ¿Quién habla? Urpi de Lima, Perú. Ella, Urpi, ¿cómo que sí, está enferma? Sí, que estuvo como con una gripe con mezcla de que no sé qué comí y estoy malosa. Ay. Sigo enferma, pero vine a la oficina y Alfonso me preguntó, ¿qué es estás tomando? Ejemplo, es un ejemplo. Alfonso es el jefe y quiere saber lo que están consumiendo todos sus empleados. Sí que sí. Y dice, tú, que estás así, te veo en los ojos el reflejo de las drogas psicotrópicas. ¿Qué estás tomando? Y yo le dije, unos antihistamínicos. Y él me dijo, no, yo tengo unas pastillas buenísimas. Y luego me llamó a su oficina y me dio 3 cápsulas de 500 y 550 gramos y me dijo que me las tome todas seguidas. Mejor ¿todas no? ¿Todas seguidas? Mejor no, ¿verdad? Bueno, ya solo me tomé una hasta ahora y el resultado, sueño infinito. ¿Qué hago? Ah, no te preocupes, Urpi, es el efecto mapache. ¿Efecto mapache, güey? Sí, güey. El efecto mapache. ¿Qué, no le conté la historia del mapache Osvaldo y su pelaje tranquilizante? El mapache Osvaldo y su pelaje tranquilizante. Sí, cabrón. Yo no recuerdo, cabrón. ¡Ah, venga! ¡Hola, lagarto! ¿Cómo están? Estamos bien, estamos... ¡Sí, se los ve bastante bien a todos! Un poco asustado, digo, acaba de... ¡Usted también! ¡Preste atención, por favor! Una vieja... sí, por favor, presten atención. Una historia del niño elefante. Hoy les voy a contar la historia de el mapache Osvaldo y su pelaje tranquilizante. Ajá. Érase una vez la aldea de los patriarcas que habían nacido de la quinta tribu del éxodo de la pradera congelada. Era un pueblo guerrero. Un pueblo guerrero, ¿no? Sí que sí. Y vivía tensionado, claro. Nervioso, sí. Alerta, desquiciado. Todos los pueblos guerreros, porque están en algún momento, ¿no? Sí que sí, cabrón. En confrontación. Este era un desmadre. Ah. Al norte vivía la familia Caballo Sentado. Caballo Sentado. Tenían 15 hijos. ¿15 chamacos? Sí que sí. Chale. Y sufrían de insomnio. ¡Chale! Porque cuando no chillaba un chamaco, chillaba otro. Sí, imagínate, son 15. Sí que sí, cuando cabrón, deja 15. De chillar uno y ya. ¡Al oeste! ¡Al oeste! ¡Al oeste! ¡Guerrero! ¡Carajo! Que como tenía una hija muy bella. Ah, sí, estaba apetecible. No, más que apetecible. Más que apetecible. Vivía nervioso y vigilante, votando cuando pretendiente chaquetero aparecía por su casa. Claro, un padre, lógicamente, sí, la hija sí, pues. Era de merecer, aparece todo ese desfile de... ¡En el oeste! ¡En el oeste! ¡En el oeste vivía el herrero! En el oeste vivía el herrero, sí, el herrero. En el este, los pastorcitos dormían de pie. Ah. Por temor a los coyotes de Culiacán. Porque cabrón. Cuidaban su rebaño. ¿Cómo que coyotes en Culiacán, güey? Sí, son los coyotes peligrosísimos fútbol? Que se comían todas las ovejas. Venían como lobos. Y no dejaban ni los huesitos. Ah, hasta los huesos se sí, comían sí, las cabrón. Ovejas, cabrón. Y se llevaban la lana y se hacían como unos saquitos. Unos saquitos de lana. Muy chingones. Sí, eran los y se hacían gorritas, boinitas. Todo, o sea, no desperdiciaban nada. Chingones coyotes, pero igual... ¡En el este! ¡Oh, en el este! Los patoncitos.